Bienvenidos al resumen de la fecha 7 para la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Lindo partido por la cantidad de goles y porque no se perdonaron nunca entre Lanús y Patronato. Las realidades de los equipos son antagónicas. El Grana pelea clasificación mientras el Patrón no sumó en lo que va del torneo. Lógicamente, ganó 4-2 el que pelea arriba y es dirigido por Luis Ubeldía. Para nosotros todos los triunfos son importantes porque entendemos de que en esta paridad el sumar de a 3 siempre es más que importante, ¿no? Y sabemos bien que no nos sobra nada. O sea, cuando constituimos el plantel, entendemos que hay un cierto margen de crecimiento, de formación, de tiempo que por ahí en el fútbol no lo tenés y eso significa que no nos sobra nada, que tenemos que dar el 100% en cada partido. A veces los empates 0-0 pueden llegar a ser lindos porque los equipos juegan bien. No, el 0-0 entre Unión y Sarmiento no lo fue. Tan aburrido que no hay nada para analizar. Bueno, no de nuestra parte. Sí lo hizo el de Teta Tengue, Juan Manuel Asconzaba. Al partido, le decía, los primeros 20 minutos aproximadamente. Estuvimos en permanente situación para marcar. De hecho, tuvimos situaciones claras. Nos faltó calidad en la ejecución final. Y después Sarmiento se acomodó. Lo dicho, a veces un empate puede ser a partir de un buen partido. Y ese fue el 1-1 entre Defensa y Justicia y Vélez en Florencio Varela. Con un rato de dominio para cada quien, el Halcón y el Fortín no pudieron sacarse ventaja y el punto repartido es a conformidad de lo visto en la cancha. Lo analiza el autor del gol de los de Varela, Marcelo Benítez. Sabíamos la exigencia que me iba a llevar este partido, pero bueno, por suerte llevamos un empate, que no es lo que buscábamos, pero bueno, sirve para sumar. Ahora viene partido seguido, Boca y después la Copa, así que tenemos que seguir por este camino. Un sólido Independiente se lo ganaba a Boca con justicia por el cabezazo de Toñi. Pero la solidez desapareció en un par de pelotas paradas para el Xeneize, que primero terminó en gol de Zambrano y después en un infantil penal al final del partido que hubiese podido darle una inmerecida victoria a los de la Ribera. Pero Sebastián Sosa se vistió de héroe, se le movió todo el tiempo al bailarín Sebastián Villa y le sacó el penal volando hacia la derecha. 1-1 final entre los de Falcione y los de Russo. Lo analiza el héroe de la noche. La sensación es que, bueno, que nos pusimos ventaja, teníamos un partido bastante controlado, teniendo acercamiento al arco rival, manejando un poco la pelota y bueno, nada, una pelota parada nos cuesta, la verdad, que bastante caro. Y bueno, la situación del final de repente te deja ese trago amargo, como que las cosas, que quizás el rival pudo haberse llevado mucho. Por suerte no fue así, creo que sumar un punto es importante y bueno, y más cuando se trata de enfrentar equipos grandes como Boca. Hoy cierran la fecha Atlético Tucumán, Newell's y Huracán Gimnasia desde las 9:15 de la noche. En el segundo tiempo suena Hidra haciendo Despierto. Nos reencontramos al cierre de la fecha 8 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, con todos los resultados y todos los testimonios que deja semana tras semana el fútbol de la Primera División acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.